Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia. Hoy presentaremos el programa número 7, La colonización española, primera parte. Esta es la séptima audición del ciclo sobre Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo y dentro del programa Revista a la Historia. Hoy, tal como se había anunciado en la audición anterior, el tema que la profesora Livia Restrepo tratará o comenzará a tratar es el de la colonia, la época de la colonia en Antioquia, que se reparte en dos etapas. Una primera que se inicia a fines del hacia siglo 1580. XVI, hacia sí. 1580, sí, señor. Y termina en 1720. Realmente fue en 1580 exactamente cuando se dictó la Real Cédula por la cual se declaraba concluida ya la empresa de la conquista. Y en 1720 cuando arranca una segunda etapa de la colonia en Antioquia. Sobre ese tema hay mucho por tratar, es un tema muy complejo, que ofrece un material de estudio bien interesante. Se trata de la estabilización de la organización colonial en estas tierras. Hablará la profesora Livia Restrepo sobre la organización político-administrativa, el derecho indiano criollo, cómo comenzó a regir, temas como el de la esclavitud. La esclavitud, sobre todo la economía del oro, las minas, la necesidad de tener mucha gente que estuviera trabajando en este, que fue el primer renglón de la economía antioqueña en la época y hasta hace poco tiempo en realidad. La estructura comercial, en fin, todo lo que atañe a esto que se denomina la colonia. Profesora, reciba usted el saludo muy especial. Muchas gracias, con doctor. Los oyentes vamos a disfrutar de un esta exposición suya. Un saludo muy grande para nuestros oyentes. De hecho, esa sociedad colonial tiene una serie de características generales que bien vale la pena aclarar. Cuando decimos que hay dos etapas de la colonización española es porque corresponden a dos dinastías distintas. Nosotros veníamos precisamente con el descubrimiento, habíamos visto cómo se da dentro del contexto de la dinastía Trastámara, y cuando por fin se da la orden, se da el decreto, la Real Cédula para los asentamientos ya de tipo colonial, se modifican un tanto las condiciones políticas, administrativas y jurídicas en toda América. Para Antioquia vamos a hacer pues la referencia a ciertos aspectos muy particulares. Cuando hablamos de esa sociedad colonial se divide entonces en dos etapas, 1580-1720. Cambia la dinastía de los Austrias a la dinastía de los Borbones. Los Austrias también son conocidos como los Habsburgo. Eso lo vamos a ver entonces en próximos programas, cómo es que son esas características y esas modificaciones. Cuando sus majestades entonces, por real cédula, ordenan el asentamiento, se empiezan a suceder una serie de cambios en el continente americano debido precisamente a la fundación de ciudades que ya no son solamente esos fortines militares de los que veníamos hablando. Ya no es solamente con el simple ánimo de establecer los puntos de fundición o de enfrentamiento contra los indígenas, sino que ya se va logrando precisamente esa estabilidad de la colonia. No obstante, para esa sociedad colonial, a nivel general, podemos decir que tiene una especie de estructura de gobierno en el cual la cabeza es el virrey. Existen entonces por América el virreinato de Nueva España, el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato de La Plata, el virreinato de Lima, porque ahí los funcionarios de la corona, el virrey en este caso, quien ejercería toda la autoridad a nombre del monarca, que continuaba, por supuesto, gobernando desde la metrópoli, desde la península. Los principales organismos o instituciones de gobierno colonial entonces fueron los virreinatos y a partir de ahí las reales audiencias. Aquí en Antioquia no se dio una real audiencia, no se instaló con sus oidores y sus jueces y demás. Otra de las instituciones importantísimas para el control y el buen gobierno de estas tierras eran precisamente el Consejo de Sevilla, la Casa de Contratación de Sevilla y el Real Consejo de Indias, que tienen entonces a su cargo toda una serie de funciones político-administrativas en una estructura muy jerarquizada, muy cerrada y exclusivamente para los blancos españoles con cierta hidalguía, cierta nobleza. Dentro de las funciones de estos personajes estaban mantener precisamente la paz, el orden de la República. Y hay otra serie de personajes que tienen que ver con todo lo instaurado. Los oidores en las reales audiencias en algunas capitales de importancia, pero en, por ejemplo, en Santa Fe de Antioquia, sí mucho hay alcaldes y regidores. Para algunas fechas, por ejemplo, hacia 1541, con la fundación de la ciudad de Antioquia, hay el nombramiento de 4 regidores, 2 alcaldes, luego eso aumentaría a 6 regidores, que van cumpliendo toda una serie de funciones. El alcalde, por ejemplo, tiene unas funciones civiles y penales y de orden, en donde él actúa en nombre de su majestad. Igualmente hay otros cargos como los tesoreros, los recaudadores de impuestos. Ahorita ampliamos ese asunto. Tienen que ver también aquellos como un procurador, que es una especie de funcionario elegido dentro del mismo cabildo, que servía como de puente de comunicación entre los intereses del monarca representado en los funcionarios y el pueblo de blancos y muchas veces los mismos indígenas. Los pueblos indígenas, pensemos por ejemplo en Buriticá, en Sopetrán, en Yarumal, también tenían sus alcaldes de indios. Digamos que hay toda una estructura político-administrativa muy juiciosa, encargados, pues hay varios títulos, por ejemplo, el alférez real, que es el que porta el estandarte, están los pregoneros, hay una serie de funciones que las deben de cumplir. En la mayoría de las grandes capitales de los virreinatos de las colonias españolas en América, estos pueblos estaban reservados únicamente para los blancos. Por una razón muy particular, más adelante lo vamos a ver, en Antioquia, algunos mestizos y mulatos, en razón de pronto de sus adquisiciones económicas, lograron también cumplir con estos puestos reservados para los vecinos. Cuando hablamos aquí de vecinos, nos estamos refiriendo, es un concepto tomado de los mismos textos, de las relaciones y crónicas de la época. Vecino es simplemente el blanco. ¿Qué tenemos nosotros que en esa primera parte de la sociedad antioqueña, como decía Fray Jerónimo de Escobar, una sociedad bastante aislada, muy desordenada, poco orden, con un profundo desastre demográfico que ya lo habíamos mencionado? Entonces Fray Jerónimo de Escobar decía, sin obispo en lo espiritual ni gobernador en lo temporal, con 18 vecinos apenas. Hay que ver que Antioquia, durante esta primera etapa de la colonización española en América, fue muy aislada, muy despoblada, con poco orden y poca ley, a pesar de toda la estructura político-administrativa. En esta primera etapa de la colonia hubo 3 gobernadores importantes, que fueron Gaspar, sí, de Rodas, sí, señor, Andrés de Valdivia. Vamos a dar y luego algunas Herrera fechas. Campuzano. Yo le complemento eso con unas fechitas, mire. Ya en la segunda hay otros pues importantísimos también. Sí, claro. como por ejemplo Silvestre, Francisco de Silvestre, uy, sí, ese, y Moni Velarde. Estos personajes que han sido definitivos tan... ya en el impulso del desarrollo de una región que estaba muy deprimida. Y tan significativos, pero Francisco Silvestre y Moni Velarde forman parte de aquellos funcionarios visitadores que corresponden ya a la colonia de la dinastía de los Borbones, con otras características, otra perspectivas, otra mentalidad, sí, que también es muy compleja, muy interesante y que tiene una lógica dentro de lo que se estaba planteando desde el siglo XVIII en Europa. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos que hacia 1546 hasta 1571, don Gaspar de Rodas fue el gobernador de Antioquia. Él había conocido a Jorge Robledo y durante todos estos años él es el gobernador. Recordemos que gobernador es un título que recompensa para adelantados y capitanes de huestes de alguna importancia, ¿cierto? Después, en 1571, ocupa la gobernación de Antioquia hasta 1575 don Andrés de Valdivia. En 1575 hasta 1609 recupera la gobernación precisamente Gaspar de Rodas, a quien le habían destinado, mejor dicho, pensemos en todo lo que es el Valle de Aburrá. Se le habían adjudicado 8 globos de tierra, globos es una medida española de tierras, que le son adjudicadas a don Gaspar de Rodas, y es una gobernación que se puede decir como mérito de guerra, es un título militar, pero que fue muy larga. Eso cambiaría. Hacia 1614... sus majestades de tanto en tanto tenían la costumbre de enviar visitadores en sus colonias. Entonces, hacia 1614 llega la visita de Francisco Herrera Campuzano. Es uno de esos visitadores que empieza a meter en cintura esta población, este territorio, esta provincia, ¿sí? Y una de las organizaciones que él plantea es precisamente periodos de gobernación más cortos. Hace una precisión de las funciones de estos personajes que están representando al rey. Hay unas funciones administrativas, hay otras que son judiciales. Entonces se empieza a organizar, porque hasta entonces la gobernación de Antioquia había sido independiente, muy provisional, imprecisa en los límites, ya lo habíamos comentado, y que le va dando unos rasgos de autonomía por ese mismo aislamiento. No tenía gran cohesión, y para entender la administración político-administrativo colonial se requerían, por ejemplo, esas ciudades. Las ciudades por excelencia, el sitio de residencia de estos funcionarios, se requerían de buena cantidad de vecinos, quienes ocuparan todos esos cargos, los alcaldes, la constitución del cabildo. El cabildo es una institución muy interesante. Podía operar como cabildo cerrado con los meros funcionarios o como cabildo abierto, donde el pueblo, los vecinos o el común, es un nombre también muy interesante, participaban en los cabildos. Con Herrera Campuzano podría decirse que empezó una suerte de transición. Hay una especie de transición y sobre todo de organización, en el sentido de lo administrativo y financiero. Perdón, político, administrativo, judicial, sí, y financiero o fiscal. Los tesoreros, los contadores, empieza todo un proceso con Francisco Herrera Campuzano, todo un proceso de reglamentación y regulación, sobre todo de la explotación de las minas. ¿Por qué era tan importante? Porque la corona, al fin y al cabo, se mantiene y mantiene a sus funcionarios. Ellos trabajaban ad honorem, por el honor de hacerlo, porque tenían otros medios para vivir. Pero entonces tesoreros, contadores, recaudadores, los que estaban precisamente, los guardias, ¿sí? Al hacer toda la organización de esa economía del oro, se crean, por ejemplo, hacia 1584 se crean las casas de fundiciones en Zaragoza y en Antioquia. De esa manera empieza un periodo de mayor vigilancia, de mayor inspección sobre lo que era Antioquia en términos de su importancia para la corona. Una sola importancia, su riqueza en oro. Hasta entonces, un gobernador era un funcionario dotado casi de poderes omnímodos. Bueno, no dotado, sino que los detentaba debido al aislamiento en que se encontraba Antioquia en aquella época. La falta casi total de vías de comunicación. No había un sistema de correos. ¿Cómo se hacía para mantener una conexión con la Santa Fe de Bogotá y con la metrópoli en Madrid? Pensemos por un momento en ese aislamiento geográfico. Nosotros los antioqueños estamos acostumbrados a una red de carreteras, que los aeropuertos, que sistema de trenes, pero todo eso vendría después. Mientras tanto, ¿Antioquia qué es? Imaginémonos esa geografía antioqueña, abrupta, con esas inmensas montañas, esos valles, territorios inclusive de sabana, hay lugares muy calientes, insalubres, diríamos, de mal temperamento, otros territorios de un clima más benigno, pero los puentes indígenas, los caminos indígenas, los famosos caminos de herradura, de los cuales podemos pensar en algunos que se dirigían a ciertas regiones como hacia Popayán, un camino de herradura de corte inicial indígena que después fue siendo adaptado por la utilización de los caballos traídos por los españoles, y a partir de ahí entonces se conectaban, por ejemplo, en el gran camino de Nare, que después se conectaba con el río Magdalena, el camino de Herbeo, el camino hacia Santa Rosa de Osos, pero eso era demoradísimo. Un viaje que pudiera conectar a las ciudades antioqueñas, por ejemplo, con Mompox, que tuvo mucha importancia, o con Cartagena, eso se podía demorar de 3 a 4 meses, con muchas dificultades. ¿Qué pasaba ahí? De alguna manera, estos gobernadores, estos capitanes, alférez, alcaldes, como que recibían las órdenes del rey, que te las tenían que cumplir, pero también las modificaban o se hacían los loquitos con ese tipo de decretos y normas, y de esa manera los mismos funcionarios introducían una cuota de desorden dentro del gobierno de Antioquia. Además, porque podríamos presumir que tenían una idea de lo que significaba el buen gobierno, pero tenían también un modo de mirar el mundo propio del conquistador. Sí, claro. De tal manera que no eran funcionarios rigurosamente civiles. No eran propiamente, digamos... A ver, hay una frase que recuerdo mucho de mi profesor Roberto Luis Jaramillo. Aquí en Antioquia, durante la colonización española, la ley se acata, pero no se cumple. Exactamente. A partir de ahí eso se presta para desórdenes, para codicias, para ambiciones, para enfrentamientos e intrigas, para problemas. Mientras tanto, la población que va surgiendo es una población que está, como dicen por ahí, sin orden en lo moral y en lo espiritual, y sin policía en lo temporal. Bueno, el correo, el problema, eran los chasquis también, es decir, toda la estructura indígena siguió utilizándose. Se seguía utilizando, digamos. Tradicionales y primitivos. ¿Cuánto se demoraría una carta para llegar a Mompox o a Cartagena, o solo para venir de Santa Fe de Antioquia a Medellín? Sí, se demoraba cantidades. A ver, lo acostumbrado en estos casos, por esos caminos indígenas, por esos despeñaderos y esos precipicios, en esos valles, suba montaña, baja montaña, pues se aprovechó un medio de transporte utilizado por los indígenas que conocemos hoy como la carguería. Carguería de productos, cosas que se mandaban a traer de Cartagena, de Mompox, o objetos, artículos que se mandaban a traer de Popayán, de Santa Fe, de Bogotá, o personas, unas especies de silletas en las que se montaba la persona y viajaba a espalda del indio, unos caballitos humanos, al decir de muchos visitadores, que no obstante, era como acostumbrado, nosotros los hemos idealizado muchísimo y bien, ha valido la pena. No solamente cargaban personas y artículos, sino también productos agrícolas que luego se fueron convirtiendo en flores y luego con el paso de los años, de los siglos, hoy les rendimos un culto, un homenaje a los silleteros. Inicialmente fueron los cargadores indígenas que transportaban a estas personas. Podían bien ser algunos funcionarios de la corona encargados precisamente de entregar la correspondencia en las reales audiencias para que le dieran el curso debido o llevados a Cartagena, Mompós, Popayán, para que de alguna manera le hicieran llegar reclamos, peticiones, solicitudes, concesiones a sus majestades. De todo tipo de documentación va y entra. Por eso es que nosotros tenemos en el Archivo Histórico de Antioquia una real cédula auténtica, original, de su majestad. Porque llegó a través de unas, primero en las embarcaciones cruzando la mar, luego en algunos puntos, precisamente llevadas por los funcionarios, visitadores, inspectores y demás, que traían la correspondencia y muchas veces a lomo de indio. Ese silletero original es el que está en el grabado que aparece De Charles Safray, doctor. Un grabado sobre el paso del Quindío. Hermosísimo. Que está en el papel periódico ilustrado de sí, Santa señor. Fe de Bogotá. Ese silletero, más adelante, vendrían los extranjeros con otra idea, con otra perspectiva y otro proyecto, que sería el proyecto ilustrado, y nos dejaron una cantidad de testimonios visuales hermosísimos. Entonces muestran precisamente al carguero indígena descalzo, con una gran fuerza, esos músculos tensos, subiendo unos peldaños, no construidos por el hombre, peldaños naturales o de pronto de algún camino indígena, es correcto, pero subiendo entonces al visitante, al español, al extranjero de otros territorios europeos que los iban subiendo. Y fue una imagen muy llamativa. Tenemos varios ejemplares de esas testimonios visuales tan hermosos como el del carguero indígena. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 7, La colonización española, primera parte. De todas maneras fue el desarrollo inicial, incipiente, muy rudimentario de la economía en Antioquia, comenzó a partir de la economía del oro, de la minería. Sí, hay que hacer referencia muy clara. Ojalá podamos, por lo menos este subtema, tratarlo en una cantidad de aspectos. La mayor riqueza de Antioquia a la llegada de los españoles fueron esas minas de aluvión y de filón que se iban encontrando estos conquistadores. Encontrarse, por ejemplo, con Buriticá, en nombre indígena significa montaña de oro, con sus socavones, sus filones, las técnicas del trabajo indígena, que hoy sí nos parecen rudimentarias, bastante simples, pero fueron heredadas por los indios, ¿sí? Heredadas de los indios por los españoles. Ahora bien, esa presencia del metal, del oro, la plata, significó el atraso y la pobreza de Antioquia. Porque a partir de ahí, el único interés de los funcionarios, gobernadores, alcaldes, es decir, tiene que ver con la explotación minera, con una concentración de actividades económicas en la minería. En un primer momento, la explotación de las minas, la explotación de las aguas y otros recursos en manos de algunos indígenas sometidos que poco a poco pues van siendo eliminados, se van extinguiendo estos indígenas. Se sabe que para comienzos del siglo XVII ya existían en las minas de Antioquia, más o menos para la extracción del oro de Buriticá, por ejemplo, ya había 600 esclavos africanos. Pero esa riqueza en el oro determina un precario desarrollo agrario. ¿Por qué? Porque las principales ciudades fundadas en Antioquia durante la conquista y luego reconfirmadas durante la colonia fueron principalmente enclaves mineros. Eso determinó entonces, más bien, para suplir las necesidades de la minería, que se estableciera y desarrollara todo un proceso de comercio y mercado de productos con otras regiones, inclusive con otros países, así como España, por Cartagena y Mompós. A ver, ¿qué necesitaban comerciar? En primer lugar, esclavos negros africanos. Además de estos esclavos, pues sí hay un puñado de indígenas sobrevivientes, pero resulta que este comercio además se veía en la necesidad de traer herramientas, los almocrafres, los barretones, los recatones, las bateas, todo aquello que le serviría precisamente al jefe de cuadrillas, el capataz o el socio del gran minero español para la extracción del oro. ¿Qué vemos hacia 1640? Que el modelo de la economía minera indígena hizo crisis, una profunda crisis. No había una preocupación siquiera mínima por las condiciones de vida de los mineros, como animales de trabajo y de carga. Como animales de trabajo, sí. Pero como seres humanos el tratamiento era realmente para ellos degradante. A ver, aquí. Y vale la pena empezar entonces a tejer la cuestión del esclavo. La esclavitud ha sido una institución muy antigua, ya los griegos la tenían. En estas sociedades esclavistas de la antigüedad, Roma fue una sociedad esclavista, los mismos persas, si vamos a asomarnos a los asiro-babilónicos, los egipcios tenían sus esclavos. La Grecia de Aristóteles. Sí, sí, sí. Pensemos en ese término de máquinas vivientes que le adjudica Aristóteles, ¿cierto? Pero hay una particularidad. Esa institución de la esclavitud se vio reforzada por el mismo descubrimiento de América frente a la reducción de los indígenas. ¿Qué sucede frente a esa declinación de la minería del oro, frente a esa crisis de la explotación minera? Bien fuera porque los indígenas no soportaron esos trabajos extenuantes, muchos de ellos fallecían víctimas de las enfermedades, aunque su majestad había dado la orden de que fueran tratados no como esclavos, sino como siervos por reales cédulas. Resulta que, tengamos en cuenta una cosa, todas las minas eran propiedad de la corona y había que explotarlas a como diera lugar. Frente a la reducción sistemática de los indígenas, empieza todo un proceso de introducción de esclavos. ¿Quién es el esclavo? Básicamente, ahí podemos ver un etnocentrismo europeo que ve como esclavo ideal al africano, lo considera salvaje, incivilizado, inferior, ignorante. Y además de eso lo considera un animal. Ya desde los estoicos en la época griega se habían dado algunos aportes desde Séneca, Cicerón. No, el africano o cualquier persona considerada como objeto se le está privando de su dignidad, de su libertad. Pero entonces existían una serie de justificaciones. Dentro de los mismos africanos existía una forma de esclavitud por deudas, por delitos, por guerras, ¿sí? Es decir, este pueblo batalló contra este, tomaron los prisioneros y los hicieron esclavos. Pero la esclavitud en ese caso no les restaba su condición de persona. Para el europeo, en cambio, el africano tenía una condición de animal, tenía una condición de un objeto. Y así como se compra un objeto y pasa a ser propiedad de su dueño y él verá qué hace con él, y así como un hombre compra un animal, le da cuidados, por supuesto, ¿sí? Lo cuida, porque el animal de trabajo hay que cuidarlo, pero igual es un objeto para comprar, vender y marcar. Los africanos, atrapados inclusive con la ayuda de otros africanos, pensemos en la Costa de Marfil, en indios bantúes, malangas, mandingas del Congo, por Dios, biafaras, angolanos, mozambicanos. Es que África es todo un continente que presenta una diversidad de culturas, no hay una unidad de lenguaje ni de religiones, ni entonces tampoco podemos llegar y decir es que todos los africanos son una cultura así, asá, ¿no? Entre ellos también tenían sus enemigos. Cuando la esclavitud, como forma de, como sistema de producción para las colonias americanas, vuelve y toma fuerza, y no solamente toma fuerza en las colonias españolas, sino también en las inglesas y francesas, entonces está la particularidad de que se incrementa la trata negrera. La trata negrera, digámoslo de una manera sencilla, trata simplemente de unos tipos muy arriesgados, muy aventureros, desde España, digamos los portugueses, los mismos españoles, uno que otro de otros territorios, cargan un barco de armas, productos, alimentos, establecen unos intercambios y llegan a los puertos africanos a recoger la carga de negros. Carga de negros que se establece entonces en un proceso de circulación de rutas comerciales que vienen a dar estos negros a algunos puertos negreros importantísimos en América. Pienso en Bahía de Todos los Santos, pienso en Cartagena de Indias, en las islas de Cuba, en la isla de Jamaica, donde hay unos grandes centros de mercado negrero, ¿sí? Y a partir de ahí ya se surten los mineros de Antioquia. Negros tomados a la fuerza, secuestrados de sus regiones, de sus familias, puestos en cadenas, de lo cual también existen una gran cantidad de dibujos, encadenados, eran una y otra vez revisados en su cuerpo a ver qué tal estaban conformados, la resistencia, su fuerza, las mujeres esclavas, muy bien examinadas, porque ellas serían precisamente las animales, qué pena decirlo así, pero ese era el nombre que le tenían los españoles, las animales generadores de más esclavitos. Estas negras, tan valoradas como una vaca, como una yegua. ¿Por qué? Porque el hijo de negra nacía esclavo. Entonces eso era una buena producción de esclavitos. Los negros y las negras más fuertes, más resistentes, estaban destinados a la producción minera. Un esclavo, bueno, valía su peso en oro. Después de toda una serie de exámenes, por supuesto, eran bautizados, reciben diversas denominaciones de acuerdo con ciertas características, pero siempre durante la época de la esclavitud, el negro fue considerado un bien, un objeto de su dueño. Por lo tanto, lo podía comprar, vender y si quería, matarlo. De acuerdo con las características del esclavo, si era, por ejemplo, sumiso, obediente, un negro ladino. Ahora, si era un negro bien rebelde, de esos que no declinaron en volver a recuperar la libertad, que huían, recibieron el apelativo, que también se le asignaba a los animales, de negros cimarrones. Estos negros fueron configurando entonces en Antioquia una economía minera por excelencia. Entre 1595 y 1599 ya hay en Antioquia 6.000 esclavos. Pero mientras esa economía minera iba en aumento, la economía agrícola no progresaba. Muy, muy mal. El comercio sí, digamos, hay una especie de desarrollo comercial y de mercado. La tradición comercial del antioqueño tiene que ver con esas épocas también. Si bien los indígenas comerciaban en la época precolombina, después viene la economía minera de explotación del oro, que fortalece el desarrollo de ciertas rutas comerciales y de mercado de productos con otras regiones. Pero esa formación de la estructura agraria es más bien descuidada. Se sabe de muchos casos donde los esclavos se convirtieron precisamente en unos objetos muy costosos a los que había que alimentar, y eso fue un problema para los dueños de las cuadrillas de esclavos. Pensemos por un momento en las minas, ¿sí? Que me gustaría retornar a ese tema. Las minas igual que hoy, son propiedad del Estado, en ese caso era del Estado monárquico, de la corona. Los vecinos, los blancos, los encomenderos de minas, lograban una concesión de la explotación. A ver, tener una concesión de explotación minero, eso era una especie de derecho, pero que necesitaba muchos requisitos, muchas condiciones, realizar toda una serie de trámites, igual que hoy, registros. El que quería lograr la concesión de la explotación de esas minas necesitaba las herramientas. En un comienzo fueron esas herramientas indígenas, las bateas, los almocafres que ya había mencionado. Se ponían una serie de condiciones. Mínimo un concesionario tenía que tener 5 esclavos, construir acequias, desviar los ríos y las minas, y esas concesiones de minas pasaban. Lo que tenían estos encomenderos era propiedad sobre la concesión, ¿sí? El derecho sobre la concesión, y esos derechos pasaban a los descendientes. Entonces, de esa manera, conquistadores o encomenderos tenían que invertir en trabajo indígena, compra de herramientas, hacer unos contratos con mineros, muchas veces libres. Ya en su momento hablaremos quiénes son esos mineros libres, pero tenían que proceder a encargarse de la alimentación de todos estos personajes. Solamente en el siglo XVII empezarían a introducirse en estas minas de aluvión y de filón las bombas y los molinos. ¿Qué necesitaba una veta? Un desmonte, la construcción de toda una estructura, canalones de conducción de agua, acequias, tanques. Muchas de esas tecnologías fueron tomadas de los indígenas. Se le da todo un énfasis a esa producción minera. De esa manera, las técnicas agrícolas de los indígenas son abandonadas. Las técnicas de producción de alimentos eran abandonadas. Así como se concedían las minas, la explotación de las minas, también entonces, en esta época colonial, se hacía una adjudicación de tierras, pero que respondía más a un propósito o a un interés de acumular títulos de propiedad que, digamos, fomentar el desarrollo de una agricultura. Entonces, cuando estos encomenderos, cuando estos grandes personajes lograban tierras a su favor, no era para ponerlas a producir. De ahí viene el nombre de terratenientes. Entonces, mire usted, la economía minera, la gran riqueza de Antioquia, determinó la pobreza agrícola de los antioqueños y de aquellos habitantes de Antioquia en ese territorio durante esa primera etapa de la colonización española en Antioquia. Con el gobierno de Gaspar de Rodas, ¿sí?, se renueva toda una dinámica de adjudicación de tierras, se premian conquistadores, se asignan unas estancias, unas caballerías, pero sería hacia finales del siglo XVI cuando se empiezan a generar toda una serie de medidas fiscales de la corona, reglamentando las propiedades de tierra, nuevas fuentes fiscales, derechos. Eso se llamaba la composición, ¿sí? Todos aquellos que necesitaban mantener, legitimar sus títulos, tenían que pagar una composición de tierras que correspondían más o menos entre 20 y 70 pesos de oro. Mientras se daba la composición de tierras, viene la descomposición de la población indígena y el abandono de todas estas tierras. ¿Y cómo era entonces esa sociedad colonial en medio de esas dificultades económicas determinadas pues por la dedicación exclusiva o casi exclusiva a la minería? ¿Cómo funcionaba la familia? ¿De qué manera operaban también las instituciones políticas y administrativas? La justicia, que era sumamente precaria. Sí, señor, hay que pensar en un elemento. Mientras no pudieron estos españoles traer sus mujeres de España, que eso se logra precisamente en esta etapa de la colonización, durante la conquista se da un alto grado de mestizaje con el indígena. Las mujeres indígenas entonces bautizadas, indias ladinas, indias naborias, empiezan a, digamos, como a configurar esa primera familia de los conquistadores. Eso tiene unos profundos enfrentamientos, conflictos, desde las costumbres indígenas, más las costumbres españolas, más lo que determinaban las leyes. Ya durante la época de la colonia se da la prohibición expresa de que los españoles, digamos, tuvieran descendencia, contrajeran matrimonio con aquellas mujeres que no fueran sus iguales. Sin embargo, como la ley se acata pero no se cumple, para los españoles radicados en estas lejanías, en estas cosas por allá tan, tan aisladas, entonces era muy frecuente que los mismos españoles embarazaran a sus negras esclavas, reconociendo algunas veces al mulatico, mulato que nacía en una condición esclava. En otras circunstancias no, era simplemente un esclavo más, pero se va dando un proceso de mestizaje que es muy interesante comentar, ¿sí? De la unión del blanco, del negro, el blanco español, el negro africano y el indígena americano, se van dando entonces toda una serie de relaciones, a veces con matrimonio, a veces no, lo que producía un gran desorden, si era de los hombres, en el concubinato. Entonces a partir de ahí se fue generando una clase distinta de miembros, de individuos que eran muy difícilmente ubicados dentro de la estructura social que demandaba esa colonización española. Se genera entonces entre blanco y negro el mulato. Si el mulato nacía de una esclava, ese mulato nacía esclavo. Pero si nacía un mulato de una mujer blanca, ese mulato nacía libre. No era fácilmente ubicable dentro de los blancos, tampoco de los negros. Ya hay una condición ambigua. De la unión del blanco español con las indias surgen los mestizos, libres por ley, ¿sí? Libres, pero en su condición de servidumbre por su situación inferior. De la unión de negro e indígena surgen los zambos. Y eso empieza en este desorden de Antioquia, en esta falta de gobierno y de control, todo un proceso. Entonces, si un mulato de pronto sostenía relaciones con un blanco, entonces eso significaba que estaba blanqueando la sangre, pero si eran esclavo, entonces era un cuarterón esclavo, y si no, un cuarterón libre, que el quinterón, y empieza una mezcla racial impresionante, sin control, sin orden ni ley, sin posibilitar una clasificación. Conocemos de varias clasificaciones, tienen unos nombres hermosísimos. Si digamos, por ejemplo, un mulato tenía sus relaciones, su descendencia con un negro, el resultado de esa unión se llamaba salto atrás. Había otra, tente en el aire, chino, perro. Hay una cantidad de clasificaciones que se fueron generando y que empieza un proceso de organización taxonómica de las razas, pero eso era prácticamente imposible. Ahí fue cuando surgió, nos lo cuenta María Teresa Uribe, una denominación especial para aquella mezcla racial tan intensa que se dio. Eran denominados los mestizos, libres de todos los colores. Y así empezaron a figurar en los censos, ¿sí? En aquellos conteos de esclavos. Yo tengo aquí un ejemplar de un censo bellísimo, los vecinos, los hombres, las mujeres, el total de almas, esclavos de varios colores, libres de varios colores. Así es como empieza entonces a configurarse una sociedad con mucha autonomía, con mucho individualismo, con una serie de personajes de pronto que resultaban libres. Ahí valdría la pena mencionar que alrededor de aquellas pocas ciudades en Antioquia, hay unas ciudades de indios donde los mestizos, por supuesto, no podían estar, era prohibido para ellos. Hay unas ciudades de vecinos donde los mestizos son un problema. La mayoría de estos mestizos, entonces, en su condición libre, se dedicaron precisamente a actividades comerciales. Surge entonces en esa sociedad colonial una serie de complementos a esa vida minera por la necesidad de abastecimiento de los españoles y de los esclavos, toda una serie de intercambios que eran llevados por aquellos mestizos libres que muchas veces por su condición de mestizo no tenían rentas, no tenían título, no tenían propiedades, pero tenían autonomía y libertad. Podemos mencionar dentro de esa vida colonial otros diversos aspectos. Eso ha sido muy bien trabajado por el historiador Pablo Rodríguez. La sociedad colonial, entonces, que funciona bajo la corona, con los funcionarios, desde toda esa normatividad, y que funciona al amparo de la cristianización. Aunque, como se quejarían muchos, eso es bastante irregular. Hay que mencionar que varios de los sacerdotes encargados de la cristianización de almas también tuvieron la posibilidad de conseguir derechos de explotación de minas y más bien se dedicaron a las minas. Nos cuentan por ahí que más o menos hay unas grandes casas mineras durante la colonización española en América, donde se contaban grandes empresas, 11 empresas mineras en Antioquia, perdón, en América. De esas 11 empresas americanas de minería, 4 estaban en Antioquia y 3 eran de sacerdotes. Si no me equivoco, es también Pablo Rodríguez quien habla del régimen matrimonial en esa época de la colonia en Antioquia. Sí, un régimen muy fuerte. Y de las promesas de matrimonio, el incumplimiento de la promesa. Tiene una serie de libros bellísimos que va mostrando precisamente la otra parte, la parte de los delitos, sí. La parte de la contradicción a la norma, la parte de las infracciones. Entonces, a través de todas esas denuncias por infracciones, por delitos, por crímenes cometidos, entonces podemos conocer cómo era que estaba establecido el derecho. Ojo, que se impone en América entonces una visión particular acerca de lo que es la familia española, patriarcal, patrilineal, donde la autoridad del padre es indiscutible, donde él tiene la autoridad y la fuerza. La mujer española tenía que tener unas características, unas grandes cualidades y valores. Hoy es muy raro, es escaso encontrar mujeres así, sometidas, calladitas, obedientes, sometidas a la autoridad del padre. Se configuraba toda una jerarquía, estas mujeres dedicadas precisamente a cumplir con sus sagrados deberes de la maternidad, de la obediencia, de la organización en el seno de aquellos hogares. Pasaban, hay un proceso que tiene que ver con la crianza y que se le encargaba muchas veces a estas mujeres, la crianza y la educación de sus hijos, si eran niños, cómo los iba formando, si eran las niñas, reiterando precisamente ese papel, esos valores y esas cualidades que se querían mantener. De la población mestiza, mejor ni hablar, eso era, vuelvo y repito, un desorden tremendo. Mujeres muy recatadas, blancos españoles, mujeres españolas con sus hijas, que tenían, por ejemplo, derecho a un asiento, a un lugar en las iglesias, hombres a un lado, mujeres al otro, las sillas de las iglesias, las bancas marcadas con los nombres de las familias, que tenían, por supuesto, mayores prerrogativas e importancias. Ahora bien, cuando no se obedecía, ¿sí? Digamos, cuando no se cumplía la orden del rey, casarse cada uno con su igual, entonces sobrevenían precisamente toda una serie de problemas. Pienso en una serie de medidas que se fueron tomando para otorgarle a los padres de familia mayor potestad, mayor autoridad sobre los hijos varones. Cuando un padre de familia español, el vecino, no estaba de acuerdo con la escogencia de su hijo, así tuviera 25 años, entonces vetaba ese matrimonio, el hijo era castigado. Si por alguna razón el hijo estaba en malas andanzas, con negras, con indias o mestizas o zambas, podía desterrar muy bien a su hijo, desheredarlo, privarlo de sus derechos. Ni se diga de las mujeres. Sin embargo, ocurren. Valdría la pena que le dedicáramos luego otro capítulo a lo que eran principalmente los delitos. Pablo Rodríguez, cuando está examinando y estudiando esa conformación de la vida cotidiana de la familia colonial, él muestra, por ejemplo, toda una serie de parapetos, reglas, normas que tienen que ver precisamente con lo que serían las posibilidades de relaciones, de los matrimonios, los noviazgos. Es todo un ritual muy cuidado, muy aconsejado. ¿Preferían las mujeres, las mamás españolas, casar a su hija con un español recién llegado de España, con sus títulos y demás, así no tuviera un peso, así no fuera, no tuviera rentas, pero tenía apellidos españoles, era un don que venía a blanquear y a posicionar las familias? Si por alguna razón un noviazgo no resultaba, resultaba también por allí deslices y demás, vienen los problemas y los procesos de violación, estupro, una cantidad de delitos que marcaron la vida cotidiana colonial. Obviamente el noviazgo se llevaba en presencia de los padres con mucho cuidado. En el mejor de los casos, en otros casos, el matrimonio era concertado por los padres sin que la novia conociera siquiera al pretendiente y simplemente pasaba de una soltería muy bien cuidada, muy bien resguardada por los valores, por ejemplo, de la virginidad, de la castidad. La niña pasaba de la tutela del padre automáticamente a la tutela de un esposo que muchas veces no conocía, cuyo matrimonio era concertado por el interés de las familias, por el interés de mantener un estatus de vecinos blancos, matrimonios muy desiguales. Muy desiguales. En la época colonial, las mujeres a los 20, 23, 25 años tomaban estado de matrimonio. Eran jóvenes todavía, pero muchas veces se casaron. Los pretendientes eran ya hombres viudos, mayores, que les llevaban 20, 30 años a estas mujeres. Pero ellas, al pasar a esa tutela y dentro de los valores españoles, callaban, obedecían, y ahí el español empezaba su nueva familia. Sucedió también casos de mujeres viudas, adineradísimas, pero que no tenían el dominio, la disponibilidad, la posibilidad jurídica del manejo de los bienes que había dejado el difunto. Entonces volvía a contraer matrimonio, ojalá con un español, un vecino, un blanco. Y de esa manera se sabe de matrimonios de mujeres españolas 3, 4 veces. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué podía una mujer española en una buena condición y posición social? Es decir, ¿por qué se casaban tantas veces? ¿Enviudaban tanto? Bueno, hay que pensar precisamente en todos los avatares de la minería, de las guerras, de las exploraciones, estos personajes, las peleas, las dificultades. Entonces, una mujer blanca, si tuviera alguna edad, varios hijos, pero con sus grandes dotes, ¿sí? Con sus rentas, a ver, con los bienes, las haciendas que hubiera podido percibir del esposo. Entonces eran muy pretendidas y eran muy buscadas estas mujeres, aunque fueran viudas. Hay una particularidad. No importa si la blanca hija, la criolla hija de españoles, fuera feíta y no, pero si tenía apellidos y una buena dote, bueno, no le sobraban los aspirantes a matrimonio. Queda entonces abierta una expectativa, la ha abierto la profesora Livia Restrepo, sobre cómo era la vida diaria, la vida familiar en la Antioquia de la colonia, cuáles eran las costumbres y tradiciones de esos siglos XVI, XVII, XVIII, comienzos del XIX, y además también, como se había dicho desde el comienzo, cómo discurrió la segunda etapa de la colonia antioqueña. Hay varios temas. Exactamente, ese tema de la pobreza, del abandono en que se encontró la provincia, por supuesto. A la llegada de Francisco Herrera Campuzano, ese señor decía, ¿qué es esta miseria? Antioquia está muriendo, es moribunda, cuando es la más rica del reino español. La famosa relación de Francisco de Silvestre. También. Luego vamos la actuación del regenerador Moni Velarde. Temas que quedan entonces para una próxima audición, la octava, y para las siguientes, en este ciclo sobre la historia de Antioquia, con la profesora Livia Restrepo, y dentro del programa Revista a la Historia. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 7, La colonización española, primera parte. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.